aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, martes 5 de julio, y me da mucho gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana. Saludo también a la parte técnica, como todos los días, a don Fernando Tornero, Milton Partida, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sigue lloviendo por allá, Jorge, no te veo. No te veo en Radio AMLO. No, ahorita están poniendo toda la técnica aquí desplegada con toda la, pues, todas las posibilidades de la empresa. Sí. Ojo, sigue lloviendo. Lo que vimos aquí es que salió hasta en los periódicos de la región, no sé si nacionalmente también por ahí, se nos cayó uno de los cerros más bonitos aquí de atrás de la casa. Hay un cerro que se llama La Martinica, que está a la izquierda, que pasa por atrás, aquí en el patio de la casa, que es el monte y el bosque precioso de mi infancia, que yo recuerdo con tanto cariño y que cuido, que nadie toca un árbol. Y y hacia abajo, que ya se volvió colonia, entonces hicieron las casas abajo del cerro y que se les cae encima, imagínate tú. Cayó un pedazo de cerro. Y creo que se... afortunadamente las familias de esas dos casas no estaban, pero había un taller y se amoló como 10 automóviles. Y ayer estuvimos viendo porque lo voy a contar porque si no pagan, ojalá pueda ser de utilidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues van a venir los representantes gubernamentales, pues va a venir los de la presidencia. Ah, bueno, sí, pero oigan, es que se puede seguir desgajando, y hacia la izquierda hay todavía más casas, y ahí vi unas personas, una persona que anda en silla de ruedas, en silla de ruedas no puede correr, se le puede venir el cerro encima, los árboles ya están vencidos, ya no están verticales, ya están inclinados, lo cual quiere decir que el cerro ya se está desgajando. ¿Cuál es la solución ante un caso de esta emergencia? Se puede caer en cualquier momento, con la llovizna, estaba lloviznando. Pues vamos a hacer un oficio para que se vaya al Fonden. Y el Fonden o el Fonten tiene una sección que es Fonden normal y Fonden rápido. Urgente. ¿Eh? Urgente, ¿no? Urgente. Ajá. Bueno, pero... No, si lo que hay que hacer ahorita es primero sacar a la gente. Ah, ¿no es primero que vaya el presidente municipal? No, primero el oficio, que venga la autoridad, que haya fotógrafo. Sí. Joder. Primero, no. Sí, que haya fotógrafo. Que haya fotógrafo. Que la gente esté ahí. Y luego ya que la autoridad esté... venga y declare y oigan los vecinos y se haya fotografías. Sí. Luego del periódico. Ya después ya los aseguras en algún lado. Imagínate tú. Sí. Luego, bueno, pero ahorita, pregunta de un vecino, o sea yo, ¿no habrá 10 gentes para abrir aquí y empezar a limpiar y ver? No, porque el ingeniero no ha dado el visto bueno. No, porque el oficio, falta el oficio. Mi madre está, se les va a caer. No hay modo. Así no se puede hacer un país, caramba. Sí. Imagínate tú cuando hay que tener acción, ¿qué se necesita? Bueno, pues en el ayuntamiento, en el Fonden, hay 5 gentes, y si no vecinos, y si no hay palas, y si no, vamos primero, que está todo cubierto de la vegetación propia de aquí, claro. No se sabe cómo está lo del cerro, hay que chapear las matas grandes y jugársela tantito, y chapear ahí, y echarse para atrás y listo para correr. Bueno, pues eso no lo hacen, no lo van a hacer, a ver cuándo, caramba, llega el oficio, a veces el MSIC. Es que se atravesó sábado y domingo, hasta apenas hoy, Jorge. Así, así da, sí, da tristeza. A ver, pues igual está la carretera con tanta agua. Los agujeros que hay son verdaderamente para pasar a 10 kilómetros si el carro va así. Pero hay que tener una acción. Ya hubo una acción muy, muy válida, que es una tesis vieja que yo siempre había dicho aquí, que hay una repetición burocrática y inútil de funciones. No puede haber de un lado desarrollo turístico e innovación turístico y gastronomía, por otro lado, instituto de gastronomía e instituto de desarrollo turístico de tal lugar y tal lugar. Total, finalmente la mugre de los servicios restaurantes sigue siendo igual. Y así lo digo, porque no. Y hay excepciones, pero en general no tienen el concepto del... A ver, vaya usted a ver, mucho turismo, por ejemplo, turismo, ya que lo digo, sí, que hay 5 o 6 instituciones de turismo. O sea, ¿me da usted, por favor, un dulce de... pues, ¿qué hay ahorita de fruta, piña? Deme un dulce de piña. Y que... Ajá. Oiga, pero si ahí están las piñas, están pudriéndose. Bueno, deme usted... Qué barbaridad, cómo ha habido plátanos hoy en este año, ¿verdad? Y mango... Deme usted un mango fresco grandote de Actopan y me da usted un dulce de papaya. Hombre, mi madre, ahí tiramisú. Ahí, ¿cómo se llama eso? El italiano, el otro que hay. ¿Cuál? Ahí, ese de manzana o no sé qué. ¿Pay de manzana? Pay de manzana. No, pero aquí no hay, ni eso de California, aquí no hay. Bueno, toda la fruta de Veracruz podrida, y no hay un pinche restaurante que te sirva un plátano frito, porque no les da. Para ellos es que ¿cómo se llama eso que dan mucho aquí? En el pastel de chocolate y no sé qué, pero hay tiramisú y hay flan de no sé qué y hay muchos dulces europeos, y creen que con eso su restaurante va a funcionar. No, y te tocó buena suerte, porque ya es lo peor, en el peor de los casos son chocorroles y gansitos, ¿no? No, bueno, pero en un restaurante que vas a comer con alguien. Por decirte sí, algo turísticamente hablando. Claro, claro. La, que van a juntar unas 15 o 20 dependencias. Muy bien, adelante. Pues, Jorge, sí, es terrible que esto pase año con año y... realmente no hay cultura de la prevención, les vale, no les interesa. Ojalá que sí reubicaran a muchas familias, porque bueno, ya dijeron que las lluvias que tenemos en este momento, como son atípicas y no las pueden obviamente prevenir por el cambio climático y son cada vez más fuertes, pues bueno, hagamos algo para reubicar a esas familias, ¿no? No esperemos la tragedia. No revisen efectivamente las carreteras, como tú dices, que son hoyos tremendos. No revisan los puentes. Creo que ya varios estados de la República está habiendo algún tipo de desgracia por esos puentes que se están colapsando. Aquí en el Estado de México, en Tlanepantla, hace como un mes, precisamente por la lluvia, se vino abajo un puente peatonal. Imagínate cuántos años tienen ahí en Periférico y no hacen nada, no lo revisan. Jorge, ¿qué tiene que haber? Si un oficio que llegue rapidísimo para que atienda todo eso, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, el asunto está en que hay que cambiar evidentemente todos los criterios de estilo gubernamental. Es decir, mientras la prioridad no sea el pueblo, nosotros vamos a seguir con un grito lastimoso. Sí. Muy notable en todo. Es decir, pues es lo que estaba yo contando. ¿Qué importa? Que una autoridad se arregle la corbata, se saque la foto, mande un oficio y quede bien con sus jefes, o salvarle al señor de la silla de ruedas. No, pues lo que importa bien es lo primero que dije. Quedar bien. La autoridad quede bien. El señor de la silla de ruedas, usted que se pudra. Ese es el asunto. Mientras no se cambie la jerarquía de lo importante en México, el problema va a continuar. Perdonen ustedes que lo diga de una manera sentenciosa. Sentenciosa es decir, como decir una sentencia, ¿no? O sea, por finalidades cronológicas. Pero, mientras no cambie el criterio de lo valioso y lo prioritario, no juzgar. Por ejemplo, que sobre eso escribí el notipoema de hoy, que ya encuentra usted o va a encontrar en notipoemas.com. Resulta que tuvimos una serie de elecciones. Resulta que esto se ha futbolizado. Ustedes ponen ahorita y ayer, de lejos, la televisión. Y hay en la televisión 5 comentaristas que están hablando. Y usted oye solamente el tono. No sabe usted lo que están hablando. Nomás oye bla, bla, bla, bla. Yo me puedo equivocar, y claro que si hago la prueba me equivoco, porque tienen el mismo tono para hablar de la Sub-17 que del Bielsa. Jorge, si te puedes acercar un poquito más al micro. Me acerco, porque si no también sí. Va a ser que no oyes. Sí. Sí, es el mismo tono, es la misma actitud. Entonces, la forma es el fondo. Dijo un cuate, ¿no? Se llamaba Reyes Heroles. Si tú le das forma de fútbol al encuentro, a la lucha, a las peripecias de la elección, entonces, es que lo que quieres es que haya una actitud deportiva, entre comillas, en la lucha electoral. Ahora, tú estás hablando de fútbol y con la misma interés estás hablando, te voy a decir las disquisiciones que puede haber en el momento. ¿Por qué el PAN mandó un candidato de baja calidad? ¿Por qué el discurso de Encinas es ramplón? Cosa que es una falsedad, puesto que obviamente ante el examen de cualquier persona, Encinas podrá no vivir en el Estado de México, podrá ser gordo, podrá tener barba, pero no es un tipo ramplón, es lo que le conviene al locutor. ¿Por qué? Porque lo quiere degradar. Nosotros no somos, puedo decir, no somos panistas. Yo no tengo la ideología de Bravo Mena, pero nunca he dicho que parece un sacristán santurrón. No lo digo, podría decirlo, no tiene importancia, pero mi método de decir y de atacar y de manifestar una ideología no es el mismo método de la televisión. A la televisión una personalidad de izquierda y alternativa no le conviene, obviamente, porque atentaría en contra de sus intereses mercantiles y comerciales. Es decir, es obvio que Erubiel será un cliente, ¿no? Luego, será un cliente muy fiel a la televisión preestablecida, a la que sea, no digo nombres, a la televisión preestablecida, y que si saliese hubiese sido electo en una elección limpia alguien de pensamiento diferente a Erubiel, la televisión hubiese ganado menos. Ergo, a la televisión le interesa que quede un buen cliente, porque piensan ustedes que hay tanta euforia, tanta enjundia, tanta alegría y tanto interés en exaltar los méritos, yo diría, entre comillas, de Erubiel. El método utilizado, que es lo importante, es un método degradatorio. Eso está bueno para la escuela y no fui a la escuela. Bueno, pero conste, degradatorio. Puede haber un método destructor ideológico, es decir, tu ideología es falsa. No se le puede decir ni a Bravo ni a Encinas que tienen una ideología falsa. No, ramplón, gordo, Santa Claus, eso sí se le puede decir, Santurrón al otro, eso sí se le puede decir, pero como elemento para degradarlo, el que degrada, y si yo lo degrado a alguien, pues obviamente que lo estoy, ante el público que oye, lo estoy desprestigiando. Le estoy quitando tu prestigio, ¿eh? Sí. Y yo dije, no, pues que tú estás diciendo eso. Sí, pero hijo, mano, eres este borracho, mano. Oye, pero es que hace mucho que no, no, pero en el fondo te gusta, así es que sigues igual de borracho. Si te gusta, es que eres borracho. Ay, entonces, ¿qué? Ah, pues entonces los borrachos no pueden hablar. Digo, ¿cómo vas a estar diciendo babosas si en el fondo te gusta el vino? Ah, eres borracho. Me están quitando mi hipotético prestigio, diría yo. Ajá. Como los güeyes del Twitter que dicen, no, pues, oh, pues ya estás viejo, cállate. ¿Entiendes? La xenofobia, discriminación, ¿por qué es porque eres viejo? No, porque eso es cierto, ¿no? Pues, eres viejo, cállate. ¿Y luego qué? ¿No? ¿Eh? No, no, pero es que lo dicen muchos, no es uno. Entonces, a mí lo que me alarma no es que me lo digan, sino que lo digan muchos. Los miembros del gabinete son jóvenes y luego no, ¿qué? Por jóvenes es inteligente, ni por viejos es, no, ¿cómo es? A ver, apúntale. No por jóvenes es inteligente ni por viejos es. no se oyó lo último. No, pues si ves que me hice para allá. Ah, bueno. Bueno, volvemos en un minuto porque la voy a conectar por otra computadora a ver si se logra oír eso. Claro que sí, Jorge. Hacemos una pausa. Números telefónicos en cabina 55-18-7760. La sin costo para todo el país, 01-800-581-8248. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. También nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500 y al Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Adelante. Dice que no se veía en Radio AMLO TV. A ver si ahorita ya se ve. Ya te ves, Jorge. Ahí estás. Pero tenemos dificultades. Y es que. Bueno, es que otra cosa que de qué otra cosa podemos preguntar. Oye, pues a propósito de estas elecciones, que ya tú sabes, están todos los comentarios y reacciones, que si pues ya es el escenario probable que veremos en el 2012, que si ahora el PRI ya quiere concretar reformas. Y ayer, fíjate, estaba escuchando con el señor Cárdenas en la tarde una entrevista que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, yo creo que, pues bueno, empezó, tú sabes, cómo es este tipo de entrevistas, tratar de ver qué es lo que se prepara para el próximo año en materia electoral. Pero hablan muchos de que Andrés Manuel está en este momento, Jorge, es evidente que lo digan así. Sobre todo dentro del propio partido habla Guadalupe Acosta Naranjo y hablan muchos en relación de que el gran perdedor es Andrés Manuel López Obrador por rehusarse a esta alianza. Pero fíjate, Jorge, si de verdad le estuvieran preguntando cuál es la propuesta de Andrés Manuel, porque muchos dicen que está instalado en el mismo discurso, como a nosotros nos dicen que somos igual repetitivos y que estamos en lo mismo. Pero yo me pregunto, si de verdad en este momento les planteara un escenario diferente, porque sí hay que pensar que algo está pasando por lo que están votando por el PRI, pero si de verdad les presentara un escenario diferente, ¿lo dejarían de atacar? Esa es mi pregunta. Desde luego que mira, no. Vamos a enfocar y a agarrar el rábano desde otro ángulo de vista. Era otra cosa que no fueran agarrar el rábano por las hojas o tomarlo desde otro ángulo. Uh-huh. Interesa el proyecto gubernamental, interesan las proposiciones de un candidato para que convenza al electorado, y el electorado cívicamente, sin ningún interés y sin despensas vaya a votar por él, parecería ser que no permiten que así sea. La inclusión de los medios masivos de y particularmente de la televisión, el IFE como gran agencia distribuidora de información publicitaria y propagandística, garantiza que se ratifica, se legaliza y se hace válido una determinación tomada con anterioridad. Esto que yo digo, no puedo decirlo así impunemente. Quiero decir, estaría yo robando las ideas, lo dijo Saramago. Las determinaciones del poder se toman en el Fondo Monetario Internacional, se toman en Washington, se toman en las cúpulas de los bancos, en las mesas de caoba de los propietarios de los medios de comunicación, punto. Sí. Lo demás son agencias de publicidad que van a darle veracidad a esa determinación. Por eso, a ver, ¿qué? Yo oigo el, leo un texto de Bravo Mena, leo uno de los artículos de La Regeneración del País de Andrés Manuel, leo uno de Encina, leo uno de Dante, hasta del Trabajo y todo. En esencia, todo, todo, es benéfico para el país. Sí. En esencia, todo es benéfico para el país. Ahora, ahí donde está el PAN gobernando, ¿hay honestidad? No. ¿Hay corrupción? Ahí donde está el PRI gobernando, ¿hay honestidad? No, tampoco. Hay una pinche corrupción total. Claro. Igual el PRD, igual el PRD. Igual el PRD. Claro, porque aquí también se... porque la señora Amalia. Sí. El mismo núcleo de perredistas, o una de las partes del núcleo perredista, para no agarrar parejo. Sí. Acción Nacional ha logrado imponer un paisaje de corrupción en la geografía mexicana. La respuesta es no. Sin embargo, todos los estatutos de los diferentes partidos den por el bien del país. ¿Qué quiere decir? Que vale para puritito gorro lo que propongan. Claro. Y en la ejecución, vamos a torcer el camino de esa primera ideología. ¿Y ahí va el güey a votar? Pues sí, tú votas. Pues sí, ahí vamos. ¿A poco el pueblo de México, tú crees que los del Estado de México tienen la seguridad plena y están conscientes? Es un mutuo juego de hacerse tontos a uno, como decía Jodorowsky, es el juego que todos jugamos. Sí. Todos jugamos al juego. Tú me prometes. Yo te pido, claro, que me ayudes y que no me perjudiques. Yo voto por ti. Ya sé que todo va a seguir igual de igual. Pues sí. Porque los del Estado de México, no pienses que entrando Erubiel, ellos piensan que van a dejar de ahogarse en aguas. Ah, pues claro. No tienen esperanza. En el fondo su esperanza es ficticia. Su esperanza es sonreír ante la cámara de televisión que los va a sonreír, y que cuando llega la señora con el agua a media pierna, los granos de la infección, va a decir gracias al gobernador que me mandó mi microondas. Se acabó. Sí, pues habría que preguntarles, ¿quién es que se lo manda, además? Ah, no, sí. ¿Por qué votaron por el PRI, no? Sin duda, mucha gente votó por el PRI. Eso, pues, es indudable, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué votaron, Jorge? Es parte del juego, ¿no? No votaron sí, porque llega a un grado de automatización. Claro. Donde automáticamente, dame el nombre de un refresco, Coca-Cola. Dame el nombre de un pan, Calcito. Y sí, por lo consecuente, ¿entiendes? El hombre es una entidad de reflejos condicionados. Claro. Púntale. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? ¿Pero qué es? Ya me, sí. Me río de mí mismo. Es decir, tú me repites 500 veces algo, ¿eh? Y luego te digo yo, porque mi mente asocia, tome Coca-Cola, drink Coca-Cola en todos los idiomas, en todos los tiempos, toda la humanidad, desde mi abuelo para acá, hemos estado educados en la filosofía, en la cultura de la Coca-Cola. Y esto no es una noche contra Coca-Cola, me vale gorro. Yo hace años que no me tomo una pinche Coca-Cola. Desde que tomaba yo Cuba, imagínate. Bueno. Hace un buen. Sí, ya seguro que ya es un buen. Entonces, ajá. Entonces, ese reflejo, además, lo electoral en México se ha vuelto una, se ha vuelto materia publicitaria, no cívica. Sí. O sea, lo electoral en México, la democracia en México es una materia propagandística, no cívica. Eso es una realidad. No hay nadie que me pueda decir que no. Y es más, mi tesis va más allá. Se ha futbolizado la política, tanto es así que la primera pregunta que me hizo un destacado comentarista de la televisión fue, ¿qué te parece en Toluca el triunfo de Rubiel, donde todo fue un 3-0? Está presente la esencia de eso. Va el presidente y habla de pónganse las pilas. El secretario de Hacienda dice, y ahora permítanme un comercial. La procuradora de allá de Chihuahua dice, me ganó usted la noticia, eso tenía que haberlo dicho yo, le dice al locutor. Fíjate. Es decir, como si la procuradora estuviera en pugna con el reportero para dar la noticia primeramente. Ay, vivimos. A mí me da mucho gusto porque finalmente es mi oficio esta mugre. Pero de todas maneras, yo creo que es un pecado que a la postre, a la larga, históricamente van a pagar dos entidades. Las entidades que le han dado la posibilidad de evaluar, discernir, defender, acusar y juzgar al pueblo de México después de haberlo educado, es el poder y es al mismo tiempo la televisión. El poder le ha dado a la televisión, le ha encomendado al pueblo de México. Y tú me lo tranquilizas, tú me lo educas, yo gobierno, nos repartimos el pastel. Tú lo que vas a hacer, o televisión, pero primero me lo vas a entretener, ¿eh? No quiero una grillera, no quiero una bronca todos los días. Ah, no, yo sé cómo lo voy a hacer. Déjamelo. Mira, antes pasábamos 3 partidos, hoy estamos pasando 18. ¿Cómo partidos? Sí, 18 partidos. Antes había una copa, antes había 2 equipos, los canarios de la Zacatepec y los otros de Guadalajara, ¿cómo se llamara? Los Chivas Rayadas y los no Chivas Rayadas. Bueno, el partido que fuese había 2. Y pasábamos 2, hoy te estamos pasando 18. Y la copa de los muchachos y de las prostitutas y los otros del embuterol. Estamos entreteniendo al pueblo de una manera excepcional. Y los locutores, y eso que dicen los muchachos, y todo eso atrae mucho, se los traigo. Yo estoy manejando, yo te entorilo al pueblo y se lo retaco contra el los toros, ¿verdad? Cuando le das con la capa, te quitas la capa y se da un regadazo contra las tablas, ¿verdad? Claro. Y el pueblo es lo que le pasa todo el tiempo, ¿eh? Lo atascan, le quitan la capa y mole, te das unas cosas y súbele la gasolina, y súbele el diésel, y súbele el gas como ayer, y cóbrale el agua, pero si no había, hoy te estoy ahogando, llévate el agua, bueno. Que ayer estaba escuchando a uno de tantos comentaristas diciendo, no, es que aquellos que dicen que la televisión está, pues haciendo que la gente no piense, está, ofendiendo a la mayoría del pueblo mexicano, porque sí tienen la capacidad de pensar y la televisión no los no los influencia, Jorge. No, la televisión tiene una misión que es justamente impedir eso, que el pueblo piense. Es evidente, nosotros tenemos fallas estructurales de nuestro pensamiento que la televisión pudo haber quitado, pero de una manera definitiva. Mira, por ejemplo, el defenderse a sí mismo de nosotros mismos, la xenofobia. La xenofobia no la ha quitado la televisión, la ha impulsado. Xenofobia es decir, odiar por conjunto. Muy bien que hagan la marcha del orgullo gay, hasta cierto punto. Porque ¿por qué no hacemos la marcha del orgullo heterosexual? Uh-huh. Yo me propongo, yo voy a hacer la marcha. Ah, no, si eso, y la televisión se aloca, vaya. Uy, se aloca para presentar la marcha del orgullo gay. Sí. Ahora, un viejito en la televisión siempre sale haciendo maravillosas bromas sobre el Alzheimer. Uh-huh. Y así por lo consecuente. Un niño, no sale un niño trompudito y totonaco como yo, sale un niño rubio, por ejemplo. Claro. El concepto erótico de la mujer es un concepto erótico de mujeres que no excepcionales no porque sean ni inteligentes ni cultas, simplemente porque tienen una figura no adecuada a los cánones de lo que vemos en México. Uh-huh. La televisión no, ¿cómo te voy a decir? El mismo presidente de la República, cuando le dijo al Papa, dice, vaya, que ellos lo necesitan. Ahí está. ¿Ellos? A ver, ¿cómo está eso? ¿Quiénes son ellos? Porque él no está en ellos. Digo, así fue la invitación al Papa. Nos dijo, lo necesitamos en México. No, qué voy a decir, lo sabe, porque en realidad, si viene el Papa, ¿qué mejoría puede tener el mexicano? Ninguna. Pero en fin, vamos a suponer sí que esté una terapia de fantasía o psicológicamente consoladora, pero en fin. Muy bien. Bueno, pues entonces, estaba yo diciendo cuando yo mismo me interrumpí a mí mismo, que es un pecado que va a tener que pagar el poder y el poder de los medios de comunicación. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que han abusado, pero soy muy intransigente e intolerante. No han abusado, no se han dado cuenta, que es peor. No se han dado cuenta de hacer un pueblo dócil, tranquilo, no quiero decir esa palabra, soy muy feo. Un pueblo aceptador, vamos a ponerle en aceptador, un pueblo que no sabe demandar sus derechos. Yo soy gobernante, yo dirijo algo, y si nadie me reclama, yo gobierno mejor. No gobierno mejor, estoy más tranquilo, pero no quiere decir que lo haga yo mejor. Entonces el pueblo traga. Traga es traga, ¿eh? Sí. Aguanta. La televisión lo divierte, lo distrae. En consecuencia, hay un connubio, eso se llama matrimonio para el mal. Sí. Esa es una acepción que se le da a un connubio, es decir, un matrimonio irregular que ha unido el poder. Dos poderes se han unido y han hecho un pueblo en el cual no se puede decir, quien me lo diga miente, que México es un país que emerge, que triunfa, luminoso hacia el exterior. ¿Lo es? Hay cierta falsedad, puesto que para adentro hay tinieblas. Uh-huh. Y no puede ser iluminador del exterior y decir, ah, qué buen nombre México, qué bruto el Fondo Monetario Internacional, fíjate qué peso internacional tenemos, que estamos disputando el Fondo Monetario uh-huh. con un peso completo que es uh-huh. Cárdenas, por decir algo, uh-huh. ¿no? No, qué interesante que además México sea reconocido. Uh-huh. Qué bonita pintura tiene México también, claro. Y, pero aquí se están ahogando porque les cayó el cerro. Y allá, cuídate, no te pares ahí en la esquina porque puede haber balacera. Sí. Entonces sí hay cosas que fallan. Entonces cuando el pueblo despierte, en realidad ese despertar va a ser angustioso. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge, antes de llamadas y del notipoema, te digo, hoy después de esta plática que hemos tenido, me quedan ahí dos cosas. Una es así, sin duda, hay gente que votó por el PRI en el Estado de México, pero más que hacer una encuesta siempre cuantitativa, Jorge, de saber cuántos votaron, sí, yo creo que sí se debe de preguntar por qué votaron, qué condiciones de vida tienen que los hicieron votar por el PRI. Sin duda, como tú dices, la televisión hizo su chamba, Jorge, y muy bien hecha, pero habría que preguntarles, ¿no? Sería interesante un trabajo así. Y la otra, sí es cierto, pues yo creo que Andrés Manuel López Obrador debe de pensar en estos resultados y debe de saber qué escenario se puede preparar para el 2012. Si estamos viendo que esto es recurrente, Jorge, y que él, pues de alguna manera debe de pensar en una estrategia bien planeada, que al fin y al cabo sabemos que por todos lados va a ser atacado. Entonces, si este escenario es previsible, ¿qué puede hacer Andrés Manuel? Debe de pensar en eso, ¿no te parece? Pero, ¿qué te voy a decir? Yo creo, como te voy a decir, es muy difícil improvisar y dar consejos y todo eso, sí, además agarrar con luego dicen que yo regaño y no sé qué más, pero en fin, a ver, ¿qué han hecho los grandes hombres que han transformado las vidas de su país? ¿Cómo se llamaba aquel que estuvo en la cárcel tanto tiempo en Sudáfrica? A Nelson Mandela. Nelson Mandela. Sí. Mahatma Gandhi. Castro. Si no, pero es dictador, ¿qué sabe qué? Sí. Después. Pero hay dos. El que luchó, el que llegó, y lo que se haya vuelto después, es otra cosa. Mandela. Yo vería todo eso. En ninguno de los casos anteriores había un enemigo tan poderoso como la televisión. Uh-huh. Digo enemigo porque obviamente un pensamiento alternativo y de izquierda genera una enemistad muy profunda de la televisión. La pregunta que debe hacerse es Andrés Manuel, y que en este mismo micrófono se lo mandamos decir y se lo dije, creo. Sí. Digo, es decir, ¿puede luchar en contra de la información de un pueblo? Pues sí. La pregunta es... Pues sí, si puedes, es esa. Y puedes... Ajá. Pero yo creo que las condiciones no han cambiado. Bien por el contrario. Entonces yo creo que la respuesta está presente. ¿Cómo carambas? Fíjate que dije carambas. La izquierda mexicana podría hacer algo para colaborar en el desarrollo en el ennoblecimiento, fíjate qué bonita palabra, en ennoblecer la vida mexicana. Es decir, vamos a concederle a Acción Nacional de que es un partido de derecha, centro derecha, centro no tanto, de derecha, y que pudo haber ennoblecido una dictadura de partido corrupta. No fue así. No fue así. Sí. Porque no fue así, porque no es demostrable. Bíblicamente, se podría decir, por sus hechos los conoceréis. Es decir, dime lo que has logrado y te diré si debo aplaudirte. Y lo logrado no corresponde a lo prometido. Ergo, en consecuencia, ni el PRI ni el PAN han dado los frutos que han prometido. El PRI en 70, 80 años, el PAN en 6, 10, tampoco. Ahora, Andrés Manuel tendría que tener la posibilidad, pero sus fuerzas de instalación no las tiene. Y échale, porque así es. Bueno, díganme que no, digo, lástima que no tengo. Ahora que tenga yo un programa, porque hace tiempo le digo a los jóvenes, yo tenía un programa que se llamaba Anatomías, llorando, viendo a ver si acaso hay alguien que se aviente. Bueno, adelante, mi querida Betty, o sea, te digo mi... Ya, el notipoema, bueno. Sí, Jorge. Está re fácil, va a ser como le va a entender todo el mundo, ¿eh? Ah, bueno. No, porque a veces, si tenés, pues ya no se le entiende ni mal. A ver, triunfar es a propósito de esto, ¿no? Triunfar es una meta acariciada de las luchas del hombre en el presente. No importa pisotear el elocuente mensaje de la historia relegada. ¿Cómo se triunfa? No tiene importancia. Cualquier aberración se justifica. Compra, soborna, vende. Todo aplica. No hay ni norma, ni ley, ni vigilancia. Nuestra forma de ser y nuestra historia no se rinde, no pacta y no se abate. Somos una verdad contradictoria. Hasta el momento no hay escapatoria. Los lodos y lo abyecto del combate no manchan la alegría de la victoria. ¿Le agarraste la onda? Sí, por eso te digo mi preocupación. Gana, sea como sea. Sí, y entonces los ¿qué lodos hacemos? Y lo abyecto del combate, Rubiel, no manchan la alegría de la victoria. Felicidades, pues. Pues, sí, y luego dices, hasta el momento no hay escapatoria. No, pues digo, pues, eso es lo que yo veo. Por eso, ¿qué hacemos, no? No, pues soy pesimista, a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, Jorge. Muy bien, Betty. Oye, dice el señor Romo que Jacobo Zabludowsky presentó en un artículo a Margarita Zavala como candidata a la presidencia. Sí, yo también. ¿Qué opina? Dice. Lo que opino es que yo también lo dije aquí. Sí. Y que no debe de estar muy alejado, pues no ya se llevaron con la de Argentina, no ya fue a ver Álvaro Colón, ahí la mujer, las respectivas primeras damas son una ¿cómo digo? Una meta o una idea, por lo menos, ¿no? Sí. Así es que no es nada descartable. Bueno, muy bien, mucho gusto. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Perdí la cabeza, fumo un cigarrillo, solo su retrato puedo acariciar. ¿Quién iba a pensar en un triste fin? No olvides, hermano, y en la vida hay que dudar. Perdí la cabeza.